doquier y el mar Caribe en frenesí. Calcan paisajes tropical con la tribu calamarí. Candorosa aborigen, descalza entre salinas, las ondas españolas te unieron Catalina. Para robarles la canción que te arrullaron al nacer.